Bueno, soy el Barón, soy terrible choro, me gusta el reggaetón. Soy un fan de Diondo, muy pasado caca, me gusta el reggaetón. No pago la micro, te asalto en la calle, me gusta el reggaetón. Y tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. No voy a colegio, pero si al estadio me gusta el reggaetón. Soy el ladero, embarazo puto y me gusta el reggaetón. Soy una lacra de la sociedad y me gusta el reggaetón. Y tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Bueno, la gente, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿